He venido por mis hijos. He venido nadando por el Tarajal donde se quedaron mis hermanos camerunes. Llevo 15 años en España y tengo tres niños. No dejo salir mi hijo a la calle por el miedo. No hay ninguna ley. No tenemos vida. Cuando sale tu hijo a la calle, no sabes si es la policía que te va a llamar para decir que ya nunca va a llegar a casa. ¿Por qué no hay leyes? Mi hijo es español, pero no hay ninguna ley que le protege. Esa es nuestra realidad. Ya no sabemos qué hacer, qué hemos hecho para ser diferente a los demás. Esta es por eso, vengo desde Leganés. Mis hijos me dicen, mamá, ¿vas por lo de yo? Digo, mamá, sí. Tengo que hacerlo por vosotros, porque si el día de mañana no estoy, así podéis acabar. Tenemos que luchar. Aunque sois españoles, hay diferencia. Es por eso que estoy aquí. En Madrid, Bilbao, Barcelona, Murcia, Málaga, Zaragoza, Mallorca, Islas Canarias, Tarragona, Valencia, Córdoba y Rota. El racismo institucional y social antinegro no es solo una cuestión de Estados Unidos. En diferentes partes del mundo, de manera diversa, vemos cómo este atenta contra las vidas negras, tanto de forma directa con el asesinato físico, como de forma indirecta con las condiciones de pobreza estructural, explotación laboral, falta de oportunidades a las que somos sometidas. ¡Aquí están los antifascistas! Por todo esto, no podemos dejar de relacionar el asesinato racista de George Floyd con la muerte de nuestras hermanas y hermanos en el mar Mediterráneo, con las más de 15 personas muertas en el Tarajal, en Ceuta, con las muertes de Samba Martínez, Lucrecia Pérez o Man Valle, con la violencia contra un menor negro y dos mujeres negras por parte de dos policías locales de la Bisbal de Empodrá, Girona, con el resto de vidas negras arrebatadas por el racismo institucional y social que hay en España. Llevamos años denunciando el racismo institucional y social que vive la comunidad negra africana y afrodescendientes en este país. Lo hicimos en el año 2016 en el informe de la sociedad civil africana y afrodescendiente sobre el racismo en España, que la población negra es 42 veces más propensa a ser señalada en los puertos y el transporte público por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y empresas privadas de seguridad, simplemente por el color de su piel. Su preocupación por la situación de las mujeres negras, disidentes sexuales, africanas y afrodescendientes, dado que ellas se enfrentaban a una triple discriminación: machismo, racismo y clasismo. De igual manera, además, la necesidad de una revisión de la ley de extranjería con miras a ser más respetuosa con los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Del mismo modo, el deber del gobierno español de revisar asiduamente los libros de textos y otros materiales educativos para asegurarse de que reflejen con precisión los hechos históricos relativos a tragedias y atrocidades del pasado, en particular la esclavitud, la trata de personas africanas esclavizadas y el colonialismo. Como se comprueba, la comunidad negra, africana y afrodescendiente de España lleva años haciendo incidencia política para que se muestre derechos sean garantizados. Sin embargo, nos hemos encontrado con una clase política, tanto de izquierda como de derechas, que ignoran nuestras demandas, las tergiversan o se pierden en los gestos políticos que se produce ningún cambio estructural. No vamos a permitir que se siga haciendo políticas públicas sin nosotras y nosotros. ¡Viva! ¡Viva la libertad! Hermanos, nos ponemos de rodilla y manos arriba para todos los hermanos y hermanas y hermanes que han matado el Estado racista.